Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Facchello. Luca Facchello, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, queriendo hablar de tránsito contigo. ¿Qué tenés por ahí? Simplemente referirme a tres lo que buenas noticias que tenemos a nivel nacional y también de distintas intendencias que tienen que ver con asuntos que ya hemos tratado acá, pero que bueno, se van concretando. Una, que bueno, ha venido una misión española a ver los últimos detalles con respecto a la implementación del permiso por puntos, que esperemos que con la gran experiencia que tienen ellos, ya van más de 10 años de los españoles que implementaron este elemento básico, obviamente con otras habilidades y con otro quizás statu quo, pero podemos aprender muchísimo de los errores que se fueron cometiendo en el proceso y del aprendizaje. Básicamente pude acceder a lo que es el documento, que creo que está bastante bien redactado. Esperemos que esto se traduzca. Era muy importante. Yo veía en un debe quiénes son los que van a impartir cursos a la hora que uno pierda los puntos. Y obviamente, más allá de un posible castigo, es, bueno, perdí los puntos, perdí la licencia de conducir, no conduzco por el plazo que me indique la normativa, y bueno, dentro de 3 meses, 6 meses, 1 año vuelvo a conducir. Creo que eso no es muy real. Y bueno, la otra opción es, bueno, si yo me anoto y hago tal curso y lo apruebo, puedo recuperar los puntos, como casi como rendir de nuevo la licencia a conducir, pero obviamente que no sea un trámite fácil. O sea, fácil sí en el tiempo, en lo administrativo, pero que nos implique realmente capacitarnos o recapacitarnos, además de recapacitar con respecto a la infracción cometida, sea velocidad, estacionamiento o lo que fuera. Y bueno, en el propio decreto ya han aparecido. Hay que recordar que en España lo hace la Asociación Nacional de Escuelas de Conducir o Centro de Formación de Conductores, como eso les llama. Bueno, aquí no tenemos algo similar, sí existen varias asociaciones, y bueno, en algunos departamentos las intendencias se han reglamentado lo que es la actividad de las escuelas de conducir, en otros no, pero bueno, creemos que la UNASEP va a ponerse los pantalones largos en ese sentido y tratar de unificar criterios de enseñanza para lograr aquello que hablamos tantas veces, ¿no? Que sacarse la licencia en Tala, Nico Pérez o Artigas sea lo mismo que sacársela en Montevideo, Maldonado o Canelones, y sin ofender a nadie, que sea el mismo nivel, porque en definitiva la licencia que nos dan esas las distintas intendencias, a veces en localidades, y puedo estar exagerando, que no sé si se dan licencias o no en Nico Pérez, pero sí tratar de que tengan las mismas características el examen, las mismas características las pruebas prácticas, porque en definitiva con esa licencia, como dije, circulamos en cualquier punto del país y por convenio en otros países del mundo. La segunda buena noticia tiene que ver con que sí, el Ministerio está en breve, creo que en etapa de adjudicación o preadjudicación, o dentro del trámite de adjudicación, dentro de los que serían los pliegos y demás, de la instalación de más de 100 puntos de control con cámaras, que tienen que ver con muchos accesos, con actividades que ya han realizado, por ejemplo, la Intendencia de Maldonado, la Intendencia de Canelones, la de La Valleja, ni que hablar de Montevideo, también la de Paysandú, que eso va a significar la existencia de muchos radares que van a ayudar a entender más lo que es la velocidad y los riesgos relacionados con la velocidad, que no muchos de los conductores lo entienden viendo las maniobras que se realizan diariamente en las rutas nacionales. Y por último, bueno, sí, una noticia que es positiva con todos los lanzamientos de duplicación de dobles vías. Nosotros, obviamente, todos los que se viven en zona este con la doble vía Montevideo-Maldonado, ya hemos estado por lo menos en punta en eso, como los que viven hacia el lado de Colonia, con la duplicación de la Ruta 1, bueno, pero ahora ya se han lanzado duplicaciones tanto en la Ruta 5 y hacia el este en la 9, y en muchos lugares también se están estableciendo el tercer carril, como teníamos antiguamente en la 9 y en Ruta 3, bueno, ahora hay muchos lugares hasta la Ruta 5, pero los negativos, si se puede hablar de algo negativo, entre comillas, el tema es que esto va a implicar muchos tramos en obras en las rutas, y bueno, esperemos que el Ministerio de Transporte, con una buena campaña de comunicación, lo sepamos de antemano y no enterarnos a veces por un GPS, pues bueno, ya se ha vivido el verano pasado en Maldonado, o para los que vivimos en el norte, con las obras en el puente sobre el Rodolí en Durazno, la necesidad de comunicación para ver las rutas alternativas, porque a veces las demoras, insisto, relacionados por esto. Recordemos que cuando queremos hacer el baño de nuestra casa y lo tenemos clausurado una semana o dos semanas, tenemos que ver otra forma de solucionar nuestros problemas personales. Y bueno, y esto es lo mismo. O sea, sabemos que la doble vía va a ser una muy buena medida en cuanto a la seguridad vial, pero sí necesitamos entender que, por lo menos estos dos años, creo que hay en algunos casos de obra, la circulación no va a ser tan eficiente. Esperemos que sí sea segura como queremos los conductores habituales en las rutas nacionales. Se necesita paciencia también, ¿no?, cuando estamos en situaciones de obra en las rutas, y a su vez también calcular nuestro desplazamiento de manera adecuada, porque por lo general hay tiempos que hay que destinarlos justamente al trabajo de los banderilleros y demás, y eso lleva a que estemos más tiempo en la ruta. Por lo tanto, se necesita un poco más de paciencia. Totalmente. Nos va a pasar con el tema del puente La Barra. Y, claro. O sea, hay que recordar, o sea, más allá de la noticia y todo lo que se habló en el programa y demás, pero en los hechos hay momentos que quizás por determinadas situaciones se va a decidir cerrar, y bueno, o nos armamos de paciencia como en la década de los 90 para atravesar el arroyo Maldonado, bueno, hacemos el camino alternativo por utilizando la 39, San Carlos y demás. Bueno, pero eso es lo bueno, y creo que en el siglo este, que es de las comunicaciones, saberlo antes. Creo que lo que nos molesta un poquito a los conductores o los usuarios de las vías es enterarnos en el momento. O sea, hacemos el viaje y no lo pensamos. No, bueno, ahora tenemos que hacer lo que siempre se ha dicho, es pensar el viaje antes de ir, informarnos, salvo alguna calamidad atmosférica, por lluvias o lo que fuera, inundaciones, pero aún así con eso nos tenemos que informar y bueno, como tú dices, armarnos de paciencia, aplazar el viaje o hacer un recorrido alternativo que seguramente será hoy, en distancia más alejado y en tiempo también, pero quizás nos evitamos esas demoras que no nos hacen bien, por lo menos al estrés. Claro que sí. Lucas, redondeamos por acá, nos reencontramos la semana que viene. Un placer, hasta la semana que viene. Igual para nosotros, buena semana para ti. Chau, chau. Chau, chau. Gracias. Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presentó en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Facchello. Frecuencia abierta.